fuerte te ando. Tengo un cajoncito donde guardo los recuerdos de aquellas cositas que vivimos tú y yo. Tengo una bandera del color de tu mirada que he bordado con hilitos de mi corazón. Llevo en la memoria tatuado tu perfume, tu andar son las danzas de mi libertad. Tengo un ejército de besos esperando tu bandera blanca y que me quieras contestar. Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí, desesperadito porque tú digas que sí. Ay amor, mírame, he sobrevivido a mil batallas que perdí y no se me quitan estas ganitas de ti. Ay amor, como himno la armonía de un te quiero. No tengo estrategia, simplemente estoy aquí. Rezo cada día en el altar de tu sonrisa y no pararía hasta que ella brille para mí. Tengo la memoria tatuado tu perfume, tu andar son las danzas de mi libertad. Tengo un ejército de besos esperando tu bandera blanca y que me quieras contestar. Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí, desesperadito porque tú digas que sí. Ay amor, mírame, he sobrevivido a mil batallas que perdí y no se me quitan estas ganitas de ti. Ay amor, mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí, desesperadito porque tú digas que sí.